Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este lunes. Vamos a acercarnos hasta Móvex para conocer la actualidad que nos trae en torno pues, a diferentes ámbitos, sobre todo en el ámbito pues, de la promoción exterior del sector de la piel. Este es el marco en el que se va a trabajar desde Estenda y también desde la agencia IDEA con diferentes acciones que se van a desarrollar durante esta semana en nuestra localidad. Todas ellas, eso sí, en formato telemático, es lo que impone la circunstancia en la que nos encontramos. Vamos a hablar de todo esto y lo vamos a hacer con el gerente de la Fundación Móvex, con Javier Gallego, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Javier Gallego, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues diferentes acciones que se van a llevar a cabo y que llegan todas ellas a través de acuerdos de colaboración firmado con Estenda y con la agencia IDEA. La primera tendrá lugar mañana. Se trata de unas jornadas que se van a desarrollar donde, bueno, pues se va a hablar sobre la importancia de la reputación en las redes sociales para empresas de moda y donde además también va a tener lugar la presentación de una misión comercial inversa a Corea que va a beneficiar también al sector de la piel de Ubrique. Vamos a hablar de todo ello y de cómo surgen, ¿no?, estas acciones, en este caso con Estenda. Sí, pues bueno, dentro de lo que son las acciones de la Fundación, desde que se aprobara en diciembre la creación de una serie de comisiones, pues se formó una relativa a este tema, ¿no?, el tema de la promoción del sector de la piel, en la que participan, entre otros organismos, Estenda y las cámaras de comercio, y hay representación de algunas de las empresas de la piel. Con Estenda se llegó a cerrar un acuerdo en el mes de marzo, fruto del cual pues se han ido preguntando a través de cuestionarios cuáles son los mercados y las acciones que más interesantes parecían al sector. Y bueno, empezaron con la realización de una participación en feria que ya comentábamos, que es Soleil en Tokio, en la que se envían los productos y no es necesario el desplazamiento por aquello de la época en la que nos encontramos de COVID. Y ahora continúa con la celebración de estas jornadas mañana, donde se va a hablar de la importancia de la reputación en las redes sociales para todas las empresas de nuestro sector. El ponente, después de pasarnos varios ponentes, pues se ha optado por Miki Rivera, que es el consejero delegado de Vía Agency, que es una agencia de publicidad que trabaja con empresas muy importantes, tanto a nivel nacional como internacional, y además pues tienen una división con lo que es respecto a eventos y celebración de pasarelas y acciones con empresas de moda, ¿no? Con lo cual nos parece que es una oportunidad de poder tenerle dialogando con las empresas de nuestro sector y que nos dé un poco pues su experiencia para cómo mejorar esa reputación, ¿no? Él lleva varias semanas visitando a través de internet las páginas web de empresas de marroquinería y de moda de nuestra localidad. Y mañana va a enfocar un poco su mensaje, aparte de lo que son consejos generales, a más específicos que ha detectado que podemos mejorar y que son puntos de mejora para nuestro sector. O sea que nos va a coger un poco las faltas, ¿no?, a todas las empresas, sobre todo en materia de promoción, de publicidad y de marketing, pues poner un poco al día a lo que son las empresas locales, ¿no? Sí, yo creo que va a aportar un poco de perspectiva. Sí. Muchas veces cuando trabajamos estos temas lo hacemos desde nuestro punto de vista y él, claro, pues a lo que nos decía estos días previos es que detecta que hay cosas que podemos mejorar de manera sencilla y sin un mayor costo para que las altas o las noticias que colguemos en las redes pues puedan tener un mayor impacto, ¿no? De esta forma, la jornada no solo va a hablar desde la importancia de la reputación en las redes sociales, Miki Rivera, sino que además nosotros desde el centro vamos a presentar una propuesta para una especie de marca paraguas con un logotipo y una imagen común para aquellas empresas que quieran trabajar la promoción exterior pues puedan hacerlo a través de este sello y vamos a presentar un manual de buenas prácticas para que aquellas que quieran trabajarlo pues puedan hacerlo también de la mano del centro, ¿no? Y desde Estenda pues por último van a presentar una nueva acción en este caso para el mes de octubre pero cuya convocatoria presentarán mañana para con el mercado coreano, que es una misión comercial a Corea y que creo que puede ser también pues bastante interesante para las empresas de Ubrique. Vamos un poco por parte, ¿no? Porque por un lado tenemos, como decíamos, al experto, ¿no? Que llega de la mano de Miki Rivera, que va a abordar esta temática, que bueno, pues beneficia desde luego a las empresas, ¿no? En el ámbito de la promoción y de la publicidad. Luego, por otro lado, me decías que MOVE va a presentar una propuesta de un logotipo común para que todas las empresas que quieran promocionarse en el exterior puedan usarla. ¿Con qué fin, con qué propósito? El tener esa marca común que los identifique, ¿no? Que es algo que se pretende siempre desde el sector, ¿no? El aunar fuerzas. Exacto. Bueno, Miki, como tú decías, va a empezar hablando un poco en términos generales. He dicho que trabaja con empresas de renombre, son empresas como SEAT, como La Caixa, como el Banco Sabadell. Creo que son campañas muy importantes que demuestran un poco pues la solvencia que tiene él como experto en comunicación, ¿no? Para poder ofrecernos esos puntos de mejora a las empresas del sector, ¿no? El hecho de presentar la marca común o el sello, digamos, una marca paraguas para que se puedan utilizar por las empresas es fruto también de los trabajos de esa comisión, ¿no? Y de los consejos que nos está dando expertos como Miki. Cuando alguien de fuera busca empresas de marroquinería o productos de marroquinería o piel de Ubrique, pues lo que aparece en Internet, si nos metemos en cualquier buscador, pues un listado de muchas referencias, muchas empresas, la mayoría de las veces incluso no son de Ubrique, ¿no? Y por eso pues el optar por crear un portal, una plataforma que va a contar con el apoyo de distintas instituciones. Hemos trabajado ya con la Asociación de Empresarios, el Ayuntamiento, en la creación, en la elección, digamos, del nombre y del logotipo, y lo presentaremos mañana. Y la idea es facilitar a esos compradores, tanto si vienen buscando fábricas para producir sus colecciones, como a los consumidores finales que quieran comprar productos acabados hechos en Ubrique, pues facilitar esa búsqueda y a través de un único portal pues poder tener acceso luego a las distintas empresas, las distintas propuestas que se lanzan desde nuestra localidad. Bueno, pues es el objeto, ¿no?, de esa logotipo común que se va a presentar también entonces mañana y que se ha buscado, me decías, con la colaboración también del Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Sí, desde el pasado mes de enero hemos tenido varias reuniones con Isabel Gómez, con la alcaldesa, y bueno, ellos han apoyado también aportando parte del coste que ha supuesto el diseño gráfico en el que se está trabajando, y la idea pues es tener un portal donde facilitemos el acceso a todas las personas que vengan buscando fábricas o productos hechos en Ubrique, y que por lo tanto además las publicaciones que hagamos y el contenido que se vuelque pues permita tener una mayor presencia y un mayor impacto en las redes sociales. Esto se va a presentar mañana, pero ¿cuándo estaríamos hablando de su puesta en marcha, de cuándo estaría operativo? Sí, mañana lo vamos a presentar, sí. Y ahora mismo se está trabajando, se presentará también parte del manual de buenas prácticas que hemos estado desarrollando, y la idea es lanzar una convocatoria en septiembre, sí, para que aquellas empresas que quieran durante 2021 ya participar, pues que puedan inscribirse, ¿no? La idea es, como hemos comentado alguna otra vez, abrir anualmente el periodo de inscripción para poder participar, y que las que no cumplan con los requisitos pues que puedan darse de alta al año siguiente o en el momento que cumplan con esos requisitos, ¿no? Básicamente vamos a pedir que las empresas tengan su página web al día, y que la tengan mínimo en inglés, ¿no? Además de en español, para que pueda llegar a un mayor público, para que las acciones de promoción que hagamos fuera pues puedan tener sentido. Claro, puedan tener esa repercusión, ¿no? Bueno, pues sí, porque la idea que tenemos es que una vez que esté la plataforma operativa y que estén las distintas empresas suscritas a esta plataforma y tengamos todos los contenidos, pues hacer promoción a través de banners en revistas de moda y en portales de moda, para que el público final y los operadores del sector pues puedan tener conocimiento y puedan acceder a ese portal, ¿no? La idea es primero constituir el portal y dotarlo de contenido, pero luego promocionaremos el mismo para poder tener así un mayor impacto y poder captar la atención de distintos operadores, ¿no? Claro, e intentar situarse también como referente, ¿no?, a la hora, bueno, pues de consultar fuentes en torno al sector de la piel, pues que también ese portal sea un referente. Esto, de todas maneras, es un proyecto a largo plazo y, como decíamos, se va a presentar mañana, ¿no?, en el contexto de estas jornadas que llegan a través de Estenda. Y también mañana, desde el servicio de Estenda IT para la empresa de Cádiz, Tomás Amaro, que es el director de la Oficina de Inversión Territorial Integrada de la provincia, se va a encargar de presentar esa emisión comercial que se va a desarrollar en Corea. ¿Qué nos puedes contar sobre este asunto? Bueno, pues Tomás va a presentar los servicios que ellos dan desde la oficina en Algeciras. Tenemos que tener en cuenta que Estenda solo tiene oficinas en Sevilla, no en las distintas provincias, pero en Cádiz, gracias a la ICI, pues han abierto una oficina en Algeciras y va a presentar mañana los servicios que ellos pueden prestar, ¿no? Entre otros, pues el apoyo, digamos, a los que quieran tener su página web al día y demás, tienen distintos programas de marketing en los que las empresas pueden participar y pueden ayudarle a poner su página web y su presencia en las redes al día para poder participar en esa plataforma, ¿no? Y también pues van a presentar esa misión comercial a Corea. Uh-huh. Corea, de todos los informes que nos llegan, tanto nacionales como internacionales, es uno de los mercados que más está creciendo y que más valora el producto de piel hecho en España, y van a lanzar esta misión comercial. Mañana contarán un poco los términos. No tenemos acceso todavía, claro, hasta mañana a la convocatoria, pero normalmente suelen dar 15 días de plazo, y al estar subvencionado por la ITI, pues el coste o la cuota de participación que exigirán a las empresas sabemos que va a ser mínimo, ¿no?, para la oportunidad que representa poder estar presente en un mercado como el coreano. Claro, pues las empresas que estén interesadas podrán optar entonces a mantener encuentros, imagino, ¿no?, con los agentes coreanos que se hayan o que se vayan a contactar, con los que se vaya a contactar, ¿no?, a través de Estenda. Sí, normalmente lanzan las convocatorias con mucho más antelación que a lo que estábamos acostumbrados. Sí. En el caso de Tokio, la que ya está en marcha, se nos está pidiendo información a todos los que nos hemos inscrito, de qué tipo de operadores son los ideales, cuál sería el objetivo para contactar, y ya desde la oficina de Estenda más cercana pues se encargan de elaborar una agenda tanto común para todo el grupo como individual para las empresas que participen. Sí. Con aquellos contactos que hayan sido más del interés, ¿no? Con lo cual yo creo que es una mejora en la prestación del servicio que está realizando Estenda, porque al empezar con tanta antelación a lanzar la convocatoria de participación con esta antelación, permite ese diálogo con las empresas para que la agenda final pues se ajuste a las necesidades y a las demandas de cada uno de los inscritos. Las vistas puestas entonces en Oriente, ¿no? Primero Tokio, ahora Corea. Y ese es el mercado, ¿no?, en el que se intenta, bueno, pues ahora promocionar todo el sector de la piel de ubrique. Sí, yo creo que Asia, no cabe duda de que es el continente que más está creciendo, no solo China, sino países como India, Japón o Corea, están demostrando que tiene una capacidad de compra por encima de otros mercados que estábamos habituados a vender, ¿no? Ferias como MIPEL o como la de París, como Premier Class, recibe muchos compradores de estos países, pero no cabe duda de que el acercarnos y el insistir o asistir a misiones como esta directamente al mercado, pues permiten tener un contacto mucho más directo con los operadores de moda, del lujo de estos países, y van a permitir, yo creo, que generar nuevas oportunidades para la piel de ubrique. Bueno, pues todo esto, como decíamos, es lo que va a tener lugar mañana, mucho más, ¿no?, que una simple jornada sobre lo que es la importancia de la reputación en redes sociales, que también se va a abordar esta cuestión, desde luego, pero la jornada de mañana pues comprende la presentación de otras iniciativas también importantes para el sector, de las que se va a dar cuenta, ¿no? Serán telemáticas, ¿no, Javier? Esto llevamos ya prácticamente año y medio así. Sí que es verdad que ha sido una detrás de otra, multitud de jornadas telemáticas las que se están poniendo en marcha por parte de MOVES en este contexto, pero ese es el formato, ¿no?, que ahora se usa. Sí, yo creo que ha sido un descubrimiento, ¿no? Quizás no estuviésemos habituados, pero decidimos en las conversaciones con Estenda hacerlo online para poder facilitar el acceso a un a un mayor número de empresas, ¿no? El hacerlo en la sala de reuniones pues requiere que la podamos utilizar no al completo, sino solo un porcentaje en función de la distancia de seguridad y demás, y por lo tanto había que limitar el acceso, ¿no? O hacer un mix entre lo presencial y el online. Por lo tanto, decidimos al final hacerlo directamente online para que así pudiese participar todo el mundo. Y por otro lado, también desde las empresas, como tienen distintas distintas cuestiones esta semana y hay varios eventos, facilitamos así el que no se pierdan tiempos de desplazamiento yendo y viniendo al centro, ¿no? Con lo cual yo creo que todo el mundo está ya habituado a realizar este tipo de asistencias online, de jornadas online, y la complicación que suponía antes pues está ya más que superado, ¿no? Con lo cual simplemente hay que acceder a través de un link que está en la convocatoria, que hemos colgado también en nuestras redes, y a través de ese link lo que piden son los datos de la empresa para poder enviarle el código y poder participar mañana en la jornada, que va a ser en abierto para todos los que se inscriban. Es la manera entonces, ¿no?, de solicitar el querer participar en ese encuentro, que como decíamos tendrá lugar el día de mañana, en ese horario, ¿no?, de mañana además también. Bueno, como decíamos, esto a través de Extenda, pero además también mediante la agencia IDEA, esta misma semana se van a desarrollar en nuestra localidad otra serie de acciones, de iniciativas también de carácter telemático, que tienen bueno, pues también su interés y su importancia, porque estamos hablando de una ronda que se va a llevar a cabo con embajadores en la provincia de Cádiz y en la que pues Ubrique también va a ser protagonista, ¿no? Se va a promocionar nuestra localidad en ese marco, ¿no?, de las altas esferas. Sí, es fruto del acuerdo que se firmó con la agencia IDEA. Ha habido varias reuniones en las que hemos estado presentes, tanto la Asociación de Empresarios, el Ayuntamiento y la Asociación de Prado del Rey. Y bueno, en la última ya pues nos nombraron a MOVES portavoz del sector para cerrar las acciones que se habían aprobado. Hay unas cuantas, entre ellas pues la primera es esta presentación del sector de la piel en la reunión de la Red de Embajadores de Cádiz. La Red de Embajadores de Cádiz es un sistema que estableció la Junta de Andalucía para que personalidades de altos cargos, sobre todo de empresas importantes y de instituciones, pues promocionen las bondades, digamos, de distintos sectores de la provincia, ¿no? Uh-huh. Uno de los más conocidos y que más salió en prensa es la promoción que se ha hecho del sector agroalimentario y de la restauración de Cádiz con cocineros famosos. Sí. Y ahora pues el próximo jueves vamos a tener la oportunidad de poder contar cuántas iniciativas hay en Ubrique alrededor del sector de la piel y qué oportunidad puede representar a un grupo de unos 57 altos cargos, entre los que hay pues digamos directivos de empresas como Gas Natural o el Banco Sabadell o Acciona, Sacyr también, que conozcan un poco pues lo que representa el sector de la piel para Ubrique, ¿no? En el programa va a participar la alcaldesa para dar la bienvenida y hablar en general del sector de Ubrique, digamos, del pueblo y de la ubicación que tenemos entre parques naturales, uno de los valores que más están teniendo en cuenta los grandes grupos a la hora de invertir es también el respeto al medio ambiente y la gestión medioambiental. Luego se va a proyectar un vídeo promocional sobre Ubrique y sobre la marroquinería. A continuación habrá una intervención en representación de la Asociación de Empresarios de Asofiel por parte de Manuel María Enríquez, que es el secretario de la asociación, y de Vitangible, que es el representante de Asofiel en el patronato de MOVE. Y por último, pues vamos a hablar de la fusión un poco del saber hacer y de las oportunidades que representa la tecnología de vanguardia para relacionar Ubrique con la neoartesanía por parte del presidente del centro, de Cristóbal Piña, y de uno que les habla, del gerente del centro. Y terminamos con la proyección de otro vídeo nuevo que hemos estado realizando, un poco más allá de imagen, y un turno de ruegos y preguntas para que todos los oyentes pues puedan consultar dudas o pedir aclaraciones sobre las presentaciones que se le hayan realizado durante la jornada. Uh-huh. Esto será, como decíamos, en la jornada del miércoles, ¿me decías? Del jueves. A partir de la 1 a las 2:15 de la tarde. Uh-huh. Bueno, pues es cuando se va a llevar a cabo también esa jornada en la que se va a dar a conocer todo el sector de la piel y todo lo que supone precisamente este marco en nuestra localidad a esos 54 embajadores que, como tú nos indicabas, pues son los que en cierto modo pueden vender las bondades, ¿no?, del sector en el exterior. Sí, la idea es que la percepción que estos embajadores tienen sobre la provincia como destino para que se instalen nuevos negocios, conocer también su visión sobre el posicionamiento que tenemos fuera, pues nos ayude un poco a trabajar y a establecer nuevas acciones que permitan atraer a inversores o a clientes para las fábricas de piel. Y de ahí también la importancia que hemos estado hablando anteriormente, ¿no?, de la presencia que tengan las empresas en la red y de esta marca paraguas que aglutina un poco al sector, ¿no? Es decir, contamos con la ayuda de especialistas, de altos cargos de estas empresas para promocionar el pueblo, pero si luego cuando lo promocionan no tenemos un canal claro, claro, de acceso a la información o de contacto con las distintas empresas, pues habríamos dejado el trabajo a media, ¿no? Entonces lo que empezamos ahora es, como tú bien decías, un proceso a medio y largo plazo. Vamos a empezar con estas acciones de promoción y de comunicación, pero la idea es continuarlo durante todo el año que viene y el siguiente, y que no se quede aquí, ¿no?, sino que sea un primer contacto y que luego se vaya repitiendo para que se pueda ir poniendo al día y promocionando todo lo que vaya surgiendo en torno a la marroquinería en Ubrique. Claro, pero mientras se está poniendo en marcha, en paralelo se está trabajando también en establecer contactos, ¿no? Porque esto tiene que ser así, no se puede quedar estancado. Antes de tener ya esa marca paraguas, como tú comentabas, pues al mismo tiempo, en paralelo, pues trabajar estableciendo contactos que pueden ser de interés para después promocionar, ¿no?, el sector también bajo ese marco, bajo esa marca. Y eso es lo que se está haciendo, ¿no?, durante todos estos días a través de Estenda y también a través de la agencia IDEA. Javier, vosotros en verano no paráis, ¿no? Pues la verdad que no. Vamos a intentar cerrar 15 días para que todo el mundo se pueda ir de vacaciones, pero una vez terminen estas dos jornadas esta semana, recibimos alumnos de escuelas de Madrid y de Granada para un curso de verano. Y estamos planteando pues la puesta otra vez en marcha, el reinicio del máster de marroquinería que teníamos en marcha antes del COVID, y por lo tanto, pues ya te digo, van a ser solamente 15 días seguramente los que podamos cerrar. Si bien una de las dos semanas pues estaremos a puertas cerradas intentando plantear todo lo que viene para septiembre, ¿no? Claro. En el marco del acuerdo con Estenda y con la NCDA vienen muchas más acciones de las que iremos dando cuenta. Y en concreto, pues, hay varios workshops, varios concursos con diseñadores. Queremos realizar un congreso de tecnología y artesanía. Y esto, pues, supone que en verano tenemos que seguir trabajando, ¿no? Pero bueno, contentos porque después de la etapa COVID, el que se puedan firmar este tipo de acuerdos y se puedan realizar este tipo de acciones, pues yo creo que merece la pena hacer un esfuerzo y poder seguir trabajando para que lo que queda del año y el año que viene, pues, no paremos y puedan haber acciones que dinamicen un poco la presencia del sector de la piel de Ubrique en distintos canales, ¿no?, y que pueda generar nuevas oportunidades de negocio para empresas de Ubrique. Bueno, pues parece que se está moviendo, parece que está habiendo mayor movimiento, ¿no?, en estos momentos, y todo eso, bueno, repercute también positivamente en el sector y desde Movie pues se canaliza, ¿no?, a través de todos estos convenios y acciones que se están emprendiendo de cara a nuestra localidad. Javier, ¿qué nos queda por decir? Nada, que estén atentos a las redes sociales. Nosotros no vamos a hacer menos que las empresas y vamos a actualizar también la nuestra, y además lo podrán observar que vamos a establecer dos canales, ¿no?, uno en inglés y francés y otro en español. Venimos haciéndolo a través de la web desde hace ya algún tiempo, pero vamos a darle también un refresco, ¿no?, a la forma en la que se estaba haciendo con ayuda de estos colaboradores, y que estén atentos porque la verdad que hay varias acciones previstas que yo creo que son bastante interesantes, y lo comunicaremos a través de las redes sociales y, como no, a través vuestra. Así que cualquier sugerencia o cualquier aportación, pues animar a las empresas a que participen y nos trasladen sus inquietudes para nosotros a su vez poder canalizarlo a las instituciones que las van a poner en marcha. Pues para aquí estaremos, por supuesto, para recoger todas aquellas iniciativas y acciones que se vayan a emprender desde MOVEX en nuestra localidad. Javier Gallego, gerente de MOVE, muchísimas gracias por estar con nosotros y atendernos. Gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días.